Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 569. Les saluda a Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del señor Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? Aquí con pulmón artificial, pero estamos bien. Alex, Patient Zero de la próxima epidemia. Desde el COVID-24. COVID-2024. Ya están liberando fondos, ¿verdad? Para los incentivos del COVID. Sí, llevo toda gente. Sí, ha sido con el catarrón este. Que no se me quiere quitar, pero estamos vivos, que es lo importante. No, por lo menos está sonando mejor. Bueno, sí, los buffers están aclarando poquito a poco, estoy tomando bastante medicamentos, so, vamos a ver de aquí a los próximos días cómo seguimos, pero sí, tengo un catarrón ahí del cara. No es, pero no sé si yo se lo pegué. Lleva dos días que está como media catarra, pero no es si le ha dado fiebre. Le di un poco de dolor de garganta, dolor de cabeza. Y yo como que, ya lo, pero... Yo digo, no, esto me lo pegaste tú. Y yo, pero es que no, yo he estado tosiendo y a mí no me ha dado nada de eso. O sea, a mí no me ha dado ni congestión, ni dolor de garganta, ni de cuerpo, ni fiebre. O sea, I don't know. No sé qué está pasando, pero ya, ahí le van. Pero ya está mejor. ¿Te hiciste prueba de COVID? No me he hecho prueba de COVID porque en realidad lo que recomiendan es que tú te la hagas si tienes los síntomas habituales. Tú sabes, el dolor de cuerpo fuerte, fiebre, pues, pero como nada de eso me ha dado, digo, pues coño, o sea, ¿para qué yo voy a perder el tiempo si sinceramente, y si lo es, pues será una nueva cepa de COVID que yo no sé, o sea, ¿qué es de todo nada más? No, COVID, tiene un nuevo COVID que es COVID Toss Version. Pero ya, pero nada, no, fíjate, no me he hecho, y aquí tengo pruebas, fíjate, pero no me he hecho. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este episodio. Anda por ahí rondando el Vivo 2024 Hype. ¡Ay, bien! Y entonces vamos a hacer este episodio un episodio especial. Porque si no, de lo contrario, el tema iba a ser Vivo 2024. Y entonces, espérate, ¿para qué hacer las cosas dos veces cuando mañana vamos a estar haciendo un stream especial dedicado completamente a Vivo? Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a reemplazar la sección de noticias y la sección del tema por un extracto de lo que va a estar sucediendo mañana, o de lo que sucedió para ustedes que nos están escuchando martes, de lo que sucedió durante el Vivo Reveal Show. Todos los detalles sobre Vivo, así que para eso es lo que vamos en este episodio, así que vamos a la grabación y regresamos luego con el resto del podcast. Que disfruten. Eso es así, gente. Primero que nada, muchas gracias a todas las personas que han dicho presente con sus auspicios, ¿verdad? Que confirmaron esa tremendísima aportación a este tremendísimo torneo, que prácticamente esto es un torneo de ustedes, para ustedes y por ustedes. Así que vamos por encima. El listongo es súper, súper grande, y al final que revelemos la lista, vamos al detalle en cuanto a los auspicios te refiero, ¿ok? Así que vamos a comenzar en orden alfabético, y tenemos por ahí, en este megalistongo, tenemos a, gracias a Arago, Alex Nation, Amenuk, Ashura Dracaris, Batatin 101, Deadwing Creative, Gitana Silen, Gleam Rays, G. Pérez Bosques, Ifro 316, It's Masu, Gaster 024, Johnny Just Gaming, Yishinobu 82, La Dama Alpha, Loot of the Party, Mike Kahime, Money Gaming 51, Bernardi 19, Captain Jack 111, Code Taino, Cultura Secuencial, DC Diabetic, El Buruleo Podcast, Melon Popper, Melsan 02, Mighty Jar Gaming, Monclo, Mr. Sazón PR, Nicole J, Nider FX, Nuka Girl 7, Paco Garuk, Pandemic PR, PR Guy Gaming, Rattalos WRX, el James PR, el Jibarito, el Casemon Place, Fidelillo desde la Cueva con Fidel, Prezi PR, Gamer MD 787, Caesar PR, Phoenix, Shanti, Shayiri, The RPR 01, Twitcheo Puerto Rico, Unicorn Sports Promotions, Vegano PR, Sasters, y la Verax, y Slacker 318. Ya lo están viendo en pantalla. Qué cosa más chula, gente. Diablo, qué brutal. O sea, la hypeadera es increíble. Yo no sé si ustedes estaban contando conmigo, pero hay un total de 53 auspiciadores ahora mismo con nosotros, Corillo, EA Business. Todavía, usted que me está viendo, tiene tiempo de ser parte de la historia, una vez más, de Nivel Escondido, como parte de los auspiciadores dentro de Vivo 2024. Te puedes comunicar específicamente conmigo porque yo soy el enlace, ¿verdad? Que pues maneja la comunicación con la comunidad. Pero no es que estos dos seres ni Match sean antisociales. También les pueden decir como que, mira, yo quiero ser auspiciador. Ellos los van a referir, ¿verdad? Acá a donde mí. Yo tengo entonces la comunicación directa con usted. Y entonces lo informamos, ¿verdad? Le damos los detalles de cómo usted puede ser auspiciador o auspiciadora de Vivo. Y tiene hasta el día 15 de mayo todavía. 15 de mayo, ¿ok? Para efectos de lo que vendría siendo el conglomerado de auspiciadores, ¿ok? Así que mira, mega GG por toda esa gente que nos ha dicho que sí desde ya, ¿verdad? Estamos súper pompeados, sumamente agradecidos, como dijo Alex Nation, y definitivamente que este año, mira, esto vino a romper. Por ahí veo caritas contentas, mucha gente linda dijeron por ahí en ese cacho. Imagen. Demasiado. Muy brutal. Katia Nina escribe algo en el chat. No sé si fue a nosotros. Hacia ti, Sparrow. Mañana, si queda oportunidad para auspiciar, me envía mensaje privado. Claro que sí. Seguro. Seguro. Obviamente, no los mencionamos ahora aquí, ¿verdad? Para efectos de esta programación. Pero precisamente, ¿verdad? Por otros detalles, tiene que ser antes del día 15. Y el día 15 cierran los auspicios. La oportunidad para ser auspiciador, y quienes sean auspiciador o auspiciadores que todavía no han enviado su colaboración, tienen hasta el 15, ¿verdad? Para enviarla, ¿right? Así que esa es la que hay. Mira para allá cómo está el chat. Gracias. Gato, ¡uy! Mira lo que Gato está compartiendo por ahí. Adiós, pero ¿por qué se ve al revés? Ah, pues yo me flip la cámara para no verme awkward mirando away de la escena. Pues bien. Pero rapidito, gente, el detalle es... Yo no sabía eso, ¿sabes? Queremos preparar, como hicimos el año pasado, una camisa y mercancía que tengan todos los nombres de los auspiciadores. Entonces, yep, es algo así, se va a ver al revés, pero use la imaginación. Y entonces, ahí dentro es un word cloud y están todos los nombres de los auspiciadores. So, queremos preparar eso, pero no podemos prepararlo hasta que esté la lista completa. Luego del 15, hable con Sparrow si usted quiere auspiciar, pero probablemente se quede fuera de lo que preparemos con esto. Porque el word cloud da más trabajo de lo que parece. Es como que no lo voy a estar actualizando todos los días. Sí. So, hable con Sparrow, trate de hacerlo antes del 15. Exactamente. Yo no quería decirlo así, pero sí. Yo soy el asistente administrativo de Nivel Escondido. ¿Y qué pasó? O sea, no me felicitaron en mi semana, cabrones. ¿Ok? ¿Secretario o no? Asistente administrativo. Un pequeño cuento con el sticker este. Este sticker no se vendió el año pasado. Uh-huh. Me parece que fue Bernardi que quería un sticker de Vivo. Y entonces yo hice dos. Y entonces, bueno, le envié uno a Bernardi y uno para mí. O sea, este es el único que existe del año pasado. Collector's Edition. Collector's Edition. Pero este año tenemos buenas noticias. Uh-huh. Y de esas buenas noticias vamos a hablar, y es ya, porque gente, nos movemos entonces ahora sí a hablar un poco acerca de los premios e inscripciones. Y esta sección ahí fue. Le corresponde nada más y nada menos que... ¿Qué pasó? Ahí fue qué. Gracias al Jibarito por esos 5 gifts up que tiró ahí en el canal. ¡Ah, diablo! A Dragon Nimef y Milien Mills, a rayo, el Jibarito. A Mili la conocimos anoche en la parranda bacalá. Nice. Y a Keyside, gracias, Iván. Brutal. Gracias, Iván. Y también quiero resaltar, ¿verdad? Y continuar agradeciendo a RPR, que Dios querido, RP, el pasado jueves, Santo Dios, se mandó. Tiró subs ahí para abajo, era como por 2 años. Pero ya, estamos sumamente agradecidos. Y nada, Gato, premios e inscripciones. ¿Cómo es? Yes, gente, vamos ahora sí a dar los detalles sobre eso que acaba de mencionar Gio, premios e inscripciones. Bueno, comenzando con los premios. Se estarán premiando nuevamente las primeras cuatro posiciones en cada torneo. El premio que toca para cada torneo depende de cuánta gente entre al torneo. Van a haber torneos que van a ser con un máximo de 8 jugadores, otros torneos que son un máximo de 16. O sea, el premio para el torneo de 16 potencialmente va a ser más grande que el de un torneo de 8. Si entran solamente 4 personas a un torneo de 8, pues no hay tanto, no le toca tanto a ese torneo. Así que tengan eso en mente. Pero una vez se reparta eso de acuerdo a la cantidad de jugadores en cada torneo, esa cantidad que va para ese juego, pues el 40% va para el campeón de ese juego, 30% para el segundo lugar, 20% para el tercer lugar y 10% para el cuarto lugar. Adicional a eso, en el pasado sí, simplemente hemos dado el premio de dinero que toca, pero este año venimos con algo especial. Adicional a ese 40% que le toca a usted del premio, venimos con esto. Vamos a estar enviándole a cada campeón o campeona una camisa como esta que indica que usted es campeón de Vivo 2024 en ese juego en particular. La silueta atrás cambia de acuerdo al juego. So, estuvimos trabajando el diseño. Eso tuvo muchísimas iteraciones. Finalmente llegamos ahí, así que le vamos a estar haciendo llegar esa camisa al campeón o a la campeona. Spoiler, Mash ganó. Eso está truqueado, ya Mash va a ganar. Venimos del futuro. Pero adicional, gente, adicional. ¿Cómo es? ¿Hay más? Eso no es todo, eso no es todo. There's more. Este año, y Bernardi se dio cuenta, déjame cambiar esta escena un momento. Bernardi se dio cuenta de algo. Alex Nation, cuando estaba hablando de los auspiciadores, dijo que habían 53 auspiciadores, y Bernardi dijo, no, son 54. Sí, son 54. Bernardi está totalmente en lo correcto. Uy. Alex estaba incorrecto, pero era a propósito, por instrucciones mías. Porque resulta que hay un auspiciador adicional. Y gracias a ese auspiciador, tenemos premios adicionales para los campeones de cada torneo. Y me refiero... Y no son pupusas. ¿Okay? Sí, exacto. No es nada que tiene que ver con capoeira, ni nada de eso. Gente, gracias al siguiente auspiciador, vamos a tener un premio adicional para el campeón. Y el auspiciador del que estamos hablando es el evento de First Attack 2024, el evento de videojuegos más grandes del Caribe. Esto, 12 y 13 de octubre. La conexión es vía DC Diabetic, gracias a DC por ahí trabajar eso. Y entonces van a estar dando una entrada para First Attack con registración para los juegos. Si el juego de Vivo, si ese juego está en First Attack, pues esa entrada va a ser upgraded para que usted participe en el torneo en First Attack. O sea, y Vivo es Bacalao Evolution. O sea, usted evoluciona en nuestro torneo y entonces se convierte en tiburón y va allá a rodearse de otros tiburones allá en First Attack 2024. Ahí ven la alineación. Ojo a lo que dijo Gato, ¿verdad? Que es rodearse de otros tiburones. No es pescar con dinamita. Cuidado, sí, que no lo pesque usted, ¿ok? No se recueste de ese lado. Usted quizás sea el tiburón chiquito. Y entonces ahí están los white sharks. El tiburón, sí. Una tintorera y allá están los white sharks. Yes. Son las registraciones para First Attack ya abrieron. De hecho, abrieron, me parece, el 1 de mayo. Para los que se registren antes del 30 de junio, cuesta $45. Los que se registren a última hora son $80. Ahí está la alineación de juego para First Attack. Tienen Street Fighter 6, Tekken 8, Super Smash Bros. Ultimate, Mortal Kombat 1, Dragon Ball FighterZ, Fortnite, Under Something Rebirth, se me olvidó el título de eso yo no lo puedo leer. Under Night in Rebirth. Yes. El otro, no sé, pero también... Gran Blue Fantasy Versus. Ay, Alex Nation está on top. ¿Cuál es el siguiente, Alex? Délo tú, que estás ahí sonriendo sin hacer nada. Dale. Ya, este que te sigue. Ese, no, diablo, ese sí que no puedo distinguir. Ah, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Mario Kart 8. Guilty Gear Strive, Valorant, NBA 2K24, Pokémon Unite, Rocket League, Apex Legends, Call of Duty, Warzone y Multiverse. Que Multiverse regresa a finales de este mes, regresa de los muertos y va a estar ahí corriendo. En el torneo también. Está corriendo. Dance Revolution, ¿what? ¿What? ¿En serio? Dance Dance Revolution 820 Max, dice por ahí dice David. Oh, wow. 820 Max. No, ni me imaginaba que eso. Yo buscando un juego de pelea. Y yo, oh, wow, ¿qué es esto? Skullgirls. Tienen Fortnite, tienen Call of Duty. Para que también hay torneo de cartas. Dice por ahí, dice David. Yes. Hay torneo de cartas. De DDR Confirmed, dice MyTJR. So, el evento va a estar super cool. Les recuerdo también que First Attack tiene su canal en Twitch. Así que si usted no puede asistir, sigue la acción durante esa semana. Porfa, un ahí cuando pueda. So, yes, gente, pues ese era el otro. En resumen, el que gane cada torneo se lleva lo que le toca en premios, más la camisa de campeón o campeona, más la registración para First Attack 2024. Ay, mi madre, y el hype está por las nubes. Señoras y señores, esto, ¿verdad? Lo teníamos under wraps. Muy pocos, ¿verdad?, conocían de esta colaboración. Y estamos súper contentos. Por ahí Chamaco dijo, no, que ahora Vivo va a ser qualifier para First Attack. Pues mira, aparentemente, aparentemente, indirectamente sí. O sea, ¿qué te puedo decir, Chamaco? ¿Qué te puedo decir? ¿Pesca Rocket League para First Attack? Bueno, pues no sabemos, de esa no sabemos, Alter. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos sí van a ser, ¿verdad?, auspiciadores acá de nuestro evento de Vivo 2024, el evento del verano, porque regresa, ¿ok? 7 noches y 7 torneos. Ay, el mejor evento del Caribe. Ay, Luli. Yes. Adicional a eso, siguiendo con los premios, vamos a repetir nuevamente lo del Psycho Frank, The Grand Champion. Este año, confirmado. Tranca ahí, Alex. Confirmado. Este año regresa la correa de campeonato. Así que junto al trofeo, la dupleta. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Gitana nos hizo el acercamiento. Y entonces vamos a estar coordinando con Gitana para que el Grand Champion se lleve ambos. Producción. Producción, tú tienes manera de poner esa imagen a pantalla completa para que se vea bien, porque es que esto amerita, mira para allá. ¿Qué cosa, Pacha? Yo creo que mira para allá, es que me voy a caer para atrás. Dios mío, qué belleza. El Vivo Grand Champion Belt regresa, ¿ok? Regresa, ¿cómo? ¿Mash otra vez? Sí, en el... ¿Mash otra vez? Mash vino rompiendo. No, Gitanita, no llores porque lloramos nosotros. Ah, bueno, así está. Espérate, así tampoco. Estamos celebrando, estamos festejando la vida del gran amigo Psycho Frank. So, yo sé que da sentimiento, pero no, vamos a recordar, tú sabes, los buenos momentos, y sabemos que él está gozándoselo donde quiera. Corazones en el chat. Let's a go, la memoria de nuestro Psycho Frank, guys. Corazones en el chat, puro amor. Yo no voy ni a ver el chat porque si lo veo, voy a explotar. Pero let's go. Let's go. Es fuerte, pero ya sabemos que él se lo está gozando. Él se lo está gozando donde quiera que está. Así que, Let's go. Oh, mira qué hermoso. ¿Viste? Por eso que siempre donde quiera que nos paramos y lo decimos, gente, ustedes son otra cosa. Esta comunidad es otra cosa. Esto es un sentido de familia, de unión y de amor, que eso no se ve en ningún lugar. Puede ver un streamer con 5,000, 10,000, 20,000 viewers y no tiene un sentido de familia como los que tenemos aquí, nuestra querida Olda Bacala, de verdad. Y lo digo donde quiera que me paro, no me importa. Si me quieren cancelar, que me cancelen, pero es la verdad. Así que, gente, de verdad, gracias por todo ese amor ahí en el chat, Corillo. Sabemos que Gitana se lo está gozando, Psycho se lo está cruzando en el cielo. Y qué gente, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ese amor, corillo. Ay, como dice Sazón, zona libre de bots. You said it, my friend. You're right. Así mismo es. Los bots no dan ese amor, ¿sabes? Los bots no están programados para eso. No, no, no. Y para culminar esto, vamos a hablar de las inscripciones. Yo me di cuenta que cometí un pequeño error, no big deal, pero yo pensaba que yo había recolectado los emails de todas las personas que votaron para Vivo y resulta que no, fui a buscarlos y no. Pero tengo los nombres de ustedes vía Twitch. So, en vez de recibir un email, van a recibir un whisper vía Twitch con el formulario donde van a ir y marcar los juegos. Y una vez usted marque los juegos y los someta, yo voy a estar creando un reward, una recompensa de Twitch exclusivamente para usted. Puede venir alguien más y redimirla, pero nada, se la cancelamos. Y va a ser por la cantidad que corresponda a su inscripción. Las inscripciones son 5,000 bacalao points. O sea, si usted se apunta para 5 juegos, son 25,000 bacalao points en total. Creamos la recompensa, qué sé yo, Ifro se apuntó en 5 torneos, pues dice Ifro y 25, cuesta 25,000 puntos, lo redime y ya quedó finalmente registrado para todo. Eso lo vamos a hacer para esas personas que votaron en la encuesta que estuvimos corriendo en Discord. Y entonces le vamos a dar prioridad a ellos. El martes abre para todo el mundo, lo que quede en inscripciones lo vamos a poner en las recompensas a cada nivel escondido y cualquiera que tenga los puntos puede venir y redimir, pagar la inscripción que desee. Pero ya, inicialmente esperen el whisper. Mi intención es, una vez terminemos aquí, sentarme y comenzar a enviar los whispers con el formulario. Usted llenarlo lo más pronto posible, antes del martes, cosa de que asegure su espacio. Nuevamente, 5,000 bacalao points. Va a ser el mismo precio para una vez abra para el público general. Así que, si no tiene los puntitos ahora, asegúrese de estar acá en los siguientes streams. Todavía queda tiempo para Vivo. Usualmente, los torneos grandes los hacemos a 16. Así que puede ser que no se llene inmediatamente. Torneos más pequeños los hacemos a 8. Pero hay torneos de esos que hay veces que tenemos que estar sobornando a la gente para que se suscriba en esos torneos. So, yo diría, no se preocupe mucho si todavía no tiene todos los puntos, pero no se duerma. Yep. Así mismo. Mira, Shanti tiene una pregunta. Shanti, puedes hacer la pregunta tú y si alguien más tiene preguntas o dudas, coge. Si algún equipo no tiene los puntos, ¿se les puede dar puntos o pagar uno por ellos? No. Shanti. No. Ya esa dinámica la fundimos. Hace unos eventos atrás, ¿verdad? Tomamos la decisión a mesa redonda de que pues no íbamos a permitir sponsorships de puntos, ¿verdad? Cada quien que vaya a participar en algún evento tiene que redimir sus propios puntos, ¿verdad? Así que es importante, qué bueno que trajiste, ¿verdad?, la pregunta a colación. Pero eso es real, tanto para el evento de Vivo, ¿verdad?, para todos los torneos, como para eventos subsiguientes de acá de nivel escondido. Ya hace un tiempo atrás, diría yo, hace tal vez como un año más o menos, ya estamos más o menos con esa, ¿verdad?, esa dinámica, ese hincapié de que no, tiene que ser por default quien vaya a jugar, tiene que entonces redimir, ¿ok? Fresi pregunta, ¿cuáles son los juegos de este año? Ah, eso está en agenda. Vamos por ahí, Fresi. Hay que como 10 preguntas, pues. No se pierdan mañana el stream con Alex, donde Alex va a estar revelando los juegos. Hasta mañana. Mira, Alex era legendario con las transmisiones de Extra Life. Y aquí en Nivel Escondido también, al principio, cuando se trataba de revelar algo, de darle vueltas al asunto y no, y vamos entonces ahora a revelar, y le daba el click y lo que nos íbamos era una pausa o whatever, y la gente encabronada en el chat. Alex es espectacular para eso. Así que cuando vayamos a hablar de los juegos, es Alex el que lo va a... No, va a ser Alex. El modelo también. Pero, así que bien importante, gente, recuerden y recalcamos, el martes, abren al público general con puntos del canal, pero verdad, como dijo Gatito, se les van a estar enviando unas notificaciones a quienes llenaron la encuesta. Y Chivanca pregunta, ¿mensaje en un privado o es un privado con un mensaje? Vaya papá, hombres en la noche. podemos negociar ambos. Escríbele a por ahí, a Sparrow. Cuadrilátero, negocié en el cuadrilátero. sin cabra. Con la manguera. Eso. Leche de cabra. Recuerda que tu manguera es mi manguera. ¡Eh, a diablo! So, yeah, gente, esa es la que hay en cuanto, ¿verdad?, a ese detalle de las inscripciones. Pero ahora hacemos aquí una breve cápsula relacionada a pesca, ¿verdad? El Party Escondido Summer Cup Assembly trae ustedes por Loot of the Party y Nivel Escondido, gente. Y yo no sé si ustedes vieron por ahí en los puntos del canal, pero ya están por ahí disponibles los entries para el torneo. Van a tener un costo de 5,000 puntos, ¿ok? Aquí, en Nivel Escondido, hay 24. Antes de que canjeen como los locos, escuchen bien. Por favor, procuren coordinar con su pareja, ¿verdad? Con quien usted vaya a jugar el torneo. No se tire a lo loco, para que entonces después esté como gallina sin cabeza, buscando quién va a jugar con usted, que no tenga los puntos, porque no vamos a dar break, ¿ok? Quien vaya a jugar tiene que canjear sus propios puntos. Es por eso que las inscripciones para pesca van a estar abiertas desde hoy, 5 de mayo, escucha bien, hasta el 5 de junio. Es tiempo más que suficiente para que usted o acumule puntos aquí, en Nivel Escondido, o acumule puntos con nuestros panitas de Loot of the Party. ¿Por qué? Porque, again, ellos tienen 24 entries, nosotros tenemos 24 también, son 48 en total. Así que, ¿verdad?, bien pendientes a ambas comunidades. Again, bien, bien enfático, quien redime es quien va a jugar. Y obviamente, gente, para más detalles, bien pendientes, esta semana en particular, vamos a estar haciendo una publicación en nivelescondido.com con todos los detalles relacionados a pesca, el segundo evento del verano. Vamos a decirlo así, que no sea tan categórico, ¿verdad? Porque vivo es la que hay, ¿alright? Así que ahora sí, volvemos a la programación regular. Y gatito, ibas a hablarnos de algo bien interesante. Un saludito por ahí, RP, que llegó también a Zuquita. Bienvenido, brother. Yes, gente, como lo prometido es deuda, nosotros hablamos de que íbamos a tener la mercancía de Vivo lista este año, con antelación. Y vamos a mostrarle lo que tenemos. Tenemos un surtido que puede crecer a medida de que nos vayamos acercando a la fecha. Quizás alguien quiere algo en particular, quizás surge algo en particular que amerite hacer una camisa. Recuerdo en un vivo, yo ahora no recuerdo cuál exactamente fue, pero hicimos la camisa de fui al torneo de Smash de vivo y me caí en la plataforma. Eso fue por el torneo de Smash, donde un montón de gente se cayeron. Se eliminó por la plataforma, no fue por otro jugador. No fue que lo sacaron, fue que se cayeron solito. Y de ahí se eliminó. Final 2. Es más, yo creo que puedo buscar los archivos. Fue 2022, yes. Yo tengo una carpeta por cada año y voy a buscar ahí, pero ahí dice, y con la asistencia, muchísimas gracias, dice. Así que, esta es la mercancía inicial. Vamos a mostrársela. Qué hype más ridículo. ¡Boom! Ahí está la mercancía inicial. Tenemos diferentes variantes del logo con el año, que esa ha sido la tradicional en todos los vivos. Tenemos la gorrita, que el señor Sparrow y el señor Alex Nation están ahí modelando. La tenemos en variedad de colores. También tenemos la otra gorra, que tiene la visera flat. Tenemos un hoodie de Vivo y tenemos un sticker de Vivo. Ah, y la taza de Vivo también. Sí, sí, sí, para los cafeteros. Let's go. Damn, la taza, dice por ahí. ¡La taza! ¡Todo el mundo la taza! ¡Ay, diablo! Vamos allá, mira, gente, aquí estamos viendo. Obviamente, las gorritas están súper chulas. La gente está en el chat terriblemente activado. Quiero ver, ¿verdad?, qué artículo usted se va a llevar de estos que están viendo en pantalla. Gente, yo la taza obviamente la estoy codiciando. Lo que es la gorra roja, como bien dice Slacker, esa gorra roja con los colores invertidos, el logo en negro y la gorra roja, es como que una pescosa visual que I need that in my life. Gorra roja y taza, la gorra roja pero firmada. ¡Eh, a diablo! De repente la firmamos con todo el cariño del mundo. Gente, recuerde que el día 15 de junio usted tiene una cita con nosotros allá en el Barceloneta Bowling Center. Digo nosotros porque yo soy parte de Nivel Escondido, no porque vaya a ir, déjame aclarar. Ay, hay tres cuartas partes de Nivel Escondido confirmadas, ¿ok? Yo lamentablemente, ¿verdad?, por gestiones contractuales y fuera de relajo, gente, lo estábamos diciendo ahorita y yo lo comenté medio lightly, en el sentido de que me quedé sin voz de que un milagro que no me haya quedado sin voz, creo que fue el año pasado, con las finales de cardíacas que tuvimos, porque Corillo, durante la primera semana de junio también es una de las semanas peak en mi trabajo. Yo tengo back to back to back to back gestiones de entrenamiento, ¿verdad? A los compañeros maestros le damos desarrollo profesional y es una semana bien intensa para el trabajo, ¿verdad? Como tal. So, se mezcla, ¿verdad? Se fusiona con mis responsabilidades acá en vivo y oh my god, ¿ok? Definitivamente que es bien retante para mí, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo. Mira, mira, mira, mira. Diablo, no. Guys, wow. I am not teasing. No se trata del pasaje, no se trata, se trata de tiempo, de verdad. Se trata de tiempo. Agradecidísimo del cariño, pero ya, en algún momento vamos a poder estar todos juntos. Y cuando usted, de momento, donde usted esté, escuche en vivo y en directo y ahí mismo, que de momento, ¿qué está pasando, gorda vaca? Hasta yo me voy a desmayar. Está bien, se lo prometo. Pero no, ese sienta, año no va a ser. No se sientan mal. ¿Cuántos años nosotros llevamos trabajando con Gio? ¿Como 8 o 9 años? Como 10. Como 10. Yo nunca he conocido a Gio en persona. No, yo tampoco. No, ni Alex. Yo solamente conocí a Mash y brevemente. ¿En serio? Brevemente. Yo pensaba que te has encontrado. No, no. Brevemente. Gio, la actividad de Strike que hubo en Plaza de las Américas. Ajá. Gente, Gio realmente es un AI. Por sí, yo no estoy aquí. Yo soy un holograma, vamos, confirmado. Vamos a ver si podemos ordenar un cutout de Gio y lo llevamos allá en cartón. Y, bueno. Eso es buena. Quedaría cabrón que me dan tag en todas las fotos, viejo. Qué chorro de charlatanes son. Soy ya, gente, no nos conocemos, no tenemos la dicha, pero en algún momento dado, ¿verdad? Con el favor de Dios, sí, la vamos a pasar brutal, ¿ok? La vamos a pasar brutal. El primer sin del mundo. Shanti, ¿cómo va a ser? Tienen que buscar a Decker para que me haga un examen. Yo sé que RP se va a cabranar. Por no decirlo como es. No, así le hay que pedirle a MTV la foto de Sparrow con capucha. Artel, esa espada puede desaparecer así, ¿sabes? Contrólate, contrólate, ¿ok? Tranquilo, yo confirmé que no era Body Force Attack. Mira ahí, Lala, mira la otra, ¿ves? Para lo que yo me presto, producción, esa me la debe, ¿sabes? Entonces, gente, producción tiene una información de última hora. La doy yo. Yo te di el tiempo para que la dieras tú. Yo pensaba. Claro. No, yo no. Ok, pues gente, ya que hablamos de la mercancía y dijimos qué es lo que viene, sepa usted que la mercancía está disponible ya. ¡Go! NivelEscondido.com/mercancía. Todo eso que estás viendo está disponible. Obviamente, la camisa, ¿verdad? O la mercancía relacionada al logo con los auspiciadores todavía no está, ¿verdad? Estamos esperando, estamos en ventana, ¿verdad? En esa window de auspiciadores, pero ya, la mercancía está disponible. Y recuerde que a la gente que usted quiere, no voy a cerrar el stream todavía. Recuerde que dentro de todo, ¿verdad? Todo lo que entra en términos de ganancia a nivel escondido al canal, ¿verdad? Bits, suscripciones y también lo aplicamos a la mercancía. En 75% va para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a ustedes. Y los taxes los paga Gato. Así que esa es la que hay, ¿ok? Hagan sus compras desde ya. Y porten con orgullo sus colores favoritos de Vivo. Ya había gente hace rato ahí en la tienda, porque hace un ratito Arte le había tirado el link directo de la tienda. Mira, estaba dándole el tiempo preciso. Sí, antes del review de Gato y Arte Latino se la había adelantado. Mira, pero si pregunta que si se le envían, que si saldría caro. Pregunta, no sé cuánto sale, pero la tienda está bajo Streamlabs y estoy casi seguro que sí, que sirven al mercado de España. Eso puedes buscar por ahí, Fresi. Puedes buscar por puñalada. Dice Shanti. A diablo, soy agente, está por ahí disponible. Así que mira, hype, sí. Todo el mundo es la que hay con esta mercancía de Vivo, ¿ok? Así que, Mighty, te leo, pero no te leo, ¿ok? Vaya a ser carajo. Soy agente, estamos bien pompeados, la mercancía está disponible por ahí. Y nada, vamos a movernos entonces de esta manera en lo que ustedes, ¿verdad?, siguen escuchando y pompeándose con todo lo que tenemos relacionado a Vivo. Ahora sí, gente, hemos llegado a lo que usted estaba esperando, señoras y señores. Corresponde develar nuestro itinerario para Vivo 2024, ¿ok? ¡Wow! Este año hemos decidido optar por una ruta diferente, ¿verdad? Vamos a partir por lo más obvio. Y es que ustedes saben, ¿verdad? Que hay ciertos juegos que son como que staple. Y nada, sin más preámbulo, vamos allá, gente. Sábado 8. ¿Qué pasó? Espérate. Antes de que prosiga, gente, no sé si los que nos siguen en Discord, yo estuve haciendo ahorita por ahí. Qué bueno. Sí, estoy haciendo un bingo ahí en el Discord a ver cuántas personas podían adivinar el rundown de Vivo 2024. Yeah. Gracias a todos los que participaron. Ya yo preparé el documento de todas las personas que creen que pudieran acertar los 7 juegos para Vivo 2024. Gente, sepan que la persona que acierte se va a llevar una tarjeta de regalo por tercer nivel escondido de 10 pesitos. Pero en caso de que más de una persona acierte los 7 juegos, pues vamos a hacer un pequeño sorteo mañana, una ruleta, a ver entonces quién se lleva la gift card. En base a lo que estoy viendo en el documento, no voy a decir quién la pegó todavía. Yo lo voy a decir al final de cuando revelemos todos los juegos. Pero sí, gracias a todos los que participaron. Con eso, pues podemos entonces ya pasar al review. Y al final del review, del high todo, pues yo digo entonces quién fue la persona que acertó o que más se acercó. Una cosa, Alex. Los 7 juegos. Y un recordatorio, amigos, no vayan ahora a editar el mensaje en Discord. No, ya yo capturé. Okay. No, ya no hay break. Ok. Ya yo capturé lo que escribieron, no hay break. Por si acaso. Y Discord dice cuando usted edita un texto. Ajá. Sí, pero es que pues, como digo, hay gente, ¿verdad?, que necesita las instrucciones del champú. Yo no estoy diciendo que haya de esa gente en nuestra comunidad, pero por si acaso. Aplíquese. ¿Tú sabes? Perdón. Soy gente, vamos entonces ahora a revelar, gente. Y vamos a revelar en un formato diferente desde el juego que más votos obtuvo, ¿ok? Dentro de su selección de Vivo 2024, sábado 8 de junio. El juego que se va a jugar lo es. Hey, espérate, nada más y nada menos. ¿Qué? Aguanta. ¿Qué fue? Es del otro lado. No, okay. Es el sábado. No, Alex, mira, sí, de sábado al menos. Sí. Ah, ok. Ay, Dios mío, Alex, ve lo que les dije ahorita, aguantando la información. Alex se las trae. ¡No! ¡No! ¡Se comió! Pero puede dejar pasar la oportunidad. No vacile. Son este sábado 8 de junio. Directamente desde Capcom nos llega Street Fighter 6 con capacidad para 16 jugadores. ¡Oh my God! Ese es el primero de los juegos que develamos para ustedes. Sorpresa para nadie, señoras y señores. Street Fighter vuelve a colarse en Vivo. Yes. Esto era dominio público, esto lo habíamos mencionado, la gente que estaba pendiente pues ya lo sabía, fue el más voto que obtuvo, por eso es sábado, es el que cierra el evento de Vivo. Venimos del Guatapanazo Bacalao, que fue torneo de 16 también, así que no debería haber problema en llenar este. Esto da paso al vamos a estar haciendo seeding. De todos los torneos más adelante, le pusimos fecha, ahora mismo no me acuerdo exactamente el número, si es 29 o 30 de este mes. Tengo la promo y listo y todo, es que no la hemos sacado porque queríamos dejar la promo del Vivo Reveal Show, pero mañana entra en rotación la del Seeding Event, donde vamos a estar colocando la gente en el bracket. Vamos a utilizar los resultados del Guatapanazo Bacalao para hacer el seeding del top 4. Del resto es todo random. Vamos a coger la gente que está inscrita, los metemos en la ruleta y el que salga, vamos en orden y vamos llenando el bracket. Así que eso es importante, esos detalles. Yep. Mira, estoy viendo acá en la agenda. Tenemos el seeding el día 30 de mayo. Jueves. Jueves es eso. Jueves. Yes. Con este servidor. Yep. Yes. Vamos a estar por acá con el Vivo Seating Event. ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! Yes. Y dicen por ahí, dice JP algo de que te imaginas que te toque contra Darkness en la primera ronda. A mí me tocó contra Darkness en el guataparazo para calado. Me lo gané. Na, na, na, na. Sí, sí, literal, literal. Uy, se me marchó. Ti, ti, ti, ti. Que el su barco le llamó Libertad. Eliminado, eliminado. Kyoto SB, bienvenido, Kyoto, bienvenida. Gracias por estar por ahí. Gracias por Luis, está por también. Está Luis, mi bienvenido, desaparecido. ¿Está aquí? ¿Ay? ¿Todo bien? Gracias por estar por acá, Luis Millo. Esto, directamente, somos UPX, ¿right? Así que ya, Alex, te corresponde entonces revelar el próximo de estos juegos. Bueno, pues, Corillo, vamos para encima. Próximo juego sería el viernes 7 de junio. Y en ese día, pues, ¿verdad? Que esa sería la sexta noche del torneo. Vamos a estar jugando, básicamente, esto también yo creo que no era un secreto a voces, se lo podrían haber imaginado. Super Smash Bros. Ultimate con capacidad para 16 competidores. O sea, regresa otra vez Smash Bros. Ultimate. Así que esto también es uno de los juegos que también estuvo en el top 2 en votaciones. Siempre se dan muy buenos los torneos de Smash. A la gente le encanta pescar con dinamita. Vamos a ver si este año cuánta gente se nos va a ir por el barranco o si, ¿verdad? Todos estos años de experiencia van a evitar que la gente se vaya por el boquete para abajo. Así que no nos forcen a crear nueva mercancía gracias a Smash, por favor. Así muy bien, que... muy bien, así me gusta. Nadie me escriba que voy a practicar desde ahora. Muy bien. Chavo, esto, ahora ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Katiara. Oh, se yes. Aguanteó. Viene con fuerza, viene a recuperar lo ahora suyo. Ahora fue. Dicen que es una receta nueva, una receta nueva de espejuelos. Ahora no hay excusa. No hay excusa. Que la otra vez que se enfrentó a Popito se le habían quedado los espejuelos, yo no sé en dónde. Y como quiera se enfrentó. Pero no queremos Wii U, sin Wii U. Ey, la campeona no tira Wii U, ella no. Ella no, ok, muy bien. No vacilen. O sea, ya, mano, qué bueno que regresa Super Smash Bros. Ultimate. Ay, Luli. Yeah. Let's go. Bueno, gente, el juego para la quinta noche, entiéndase, jueves 6 de junio, lo es. Y estrenando acá en vivo. ¡Agárrate! ¡Tekken 8! Yo estoy súper contento porque el año pasado ustedes dejaron fuera Tekken 7. Shame on you, shame. Pero este año Tekken 8 regresa, o Tekken regresa a Vivo y recibió un montón de votos que ameritó que lo subiéramos a 16 los espacios. Así que va a estar un poquito fuerte porque es un jueves, ahí gente tiene que quizá quedarse un poquito más tarde. Pero buenas noticias, no hemos mencionado esto. Vamos a correr todos estos torneos arrancando desde las 8 de la noche. Yeah, para poder tratarlos un poquito mejor en cuanto al horario, que no se tengan que tomar 40 litros de café al siguiente día. Así que vamos a arrancar todo. Que usualmente Alex siempre arrancaba a las 8, era Sparrow y yo, particularmente yo. Pero este año voy a hacer los arreglos y vamos a arrancar a las 8. Cosa de poderle dar a ustedes tiempito y que no rompan noche. Right, so. Tekken 8. Lo bueno que el otro día es viernes, los viernes no lo pasa como sea. Anything goes on Fridays. Yeah. ¡Se vale todo! Oye, muy buenas reacciones ahí en el chat en cuanto tanto a Tekken como al hecho de que vamos a comenzar un poco más temprano. JP está sorprendido de 16 jugadores, ¡eh, diablo! Y Gitana aclara, eso es gracias a Gato y sus demostraciones en vivo. Tremendo. Es más... Tekken 8 viene por el personaje del café. El café es el secreto, dice por ahí. Genial, dice. Tiempo de lonchar, gente. DC. ¿Qué? Espérate, se me fue. Invocamos a Sky. Pregunta por ahí, Daniel. Si Sky tiene suficiente punto, go ahead. Recalcamos. No se puede. Es como Mena RD. Si tiene puntos, puede participar también. Exacto. Claro que sí. Mena, claro que Mono, sí. Cava, atención. Empiecen a ver el canal. No esperen al último día. El que sea, viene. Dice Fresi, no pasa nada, gracias a ti. Tekken va a estar duro, dice por ahí Mighty JR. Mira, Bernal dice pelo, comprando mercancía. ¿Cómo? Sí, ya me quedé pelado, pero tengo mi mercancía. Oh my God. Papá va a tener que hacer mercancía nueva. Esperen próximamente la sábana y las cortinas de vivo. La suerte que nosotros no tenemos configurado las alertas del Streamlabs, si no estuviera harto loco con todas las señales. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Las alertas de camisa y todo comprado. Gracias, gracias por ese apoyo, increíble, ¿verdad? Y como dije, recalcando que todas las ganancias, en gran parte, ¿verdad? En 75%, van a ayudar a nuestros esfuerzos siendo parte de Extra Life y Extra Life es 24/7 directito para la Fundación de Niños de Puerto Rico. Gente, nos movemos entonces al próximo juego. Regresa otro Querendón de Vivo el miércoles 5 de junio. ¡Dragon Ball FighterZ! ¡Sí, señor! Este juego como que no puede faltar en vivo. La gente le tiene cariño, la gente le tiene respeto. La pasamos bien todos juntos acá, ¿verdad? Siendo testigos de la debacle que se forma con los ataques, ¿verdad? Explosivos dentro de Dragon Ball FighterZ. Sí, es un juego que a mí me gusta mucho. Sobre todo ver, ¿verdad? Ser testigo dentro de lo que es vivo. Año tras año no decepcionan. Y gracias, gracias por incluirlo un año más. ¡Qué a diablo! Dice, oye, ¿tienen la escena correcta? Los juegos están mal. Small. Ah, no. Ahí lo pidieron. ¡Duro! ¿Viste? Usted pide por esa boca y nosotros lo complacemos. ¡Uf! Dice por ahí el jibarito, pompeado. Lo que tienen es calzoncillos de sangre con mercancía. No ese tenemos, va a ser el auspicio especial de Lucheo Puerto Rico. Por ahí Surfing va a firmar unos calzoncillos, ¿verdad? Es la nueva cara de grana. El que sabe, sabe. So, yeah, gente, regresa otra vez. Dragon Ball FighterZ, sí, esto va a estar increíble. El hype está por las nubes. Estamos viendo ahí, ¿verdad? Cómo poco a poco se van destapando todos los juegos dentro de nuestra promoción oficial. El pasado sábado, Gatonejo tuvo a bien compartir un enlace a nuestro folder de Google donde tenemos todas las promociones, tanto de nosotros, ¿verdad? En nivel escondido, como promociones de la comunidad que se nos hacen llegar. Para que ustedes también, si desean, las tengan por ahí a la mano. Producción, ¿tienes facilidad de compartir el enlace? Ah, mané, ya mismito. Muchísimas gracias. Sí, ¿cuántos jugadores es Dragon Ball Fighter? Dragon Ball 8. 8 jugadores. 8 jugadores. Así que, ¿verdad? Ya volvemos a lo más o menos normal. Pero ya, esencialmente espectacular, ¿verdad? Sea de 8, sea de 10, sea de 12. Dragon Ball nice. Siempre se pasa, cabrón. Guys, una observación que acaban de hacer aquí en el chat, y yo creo que se nos pasó. Uh-huh. Nos están preguntando, no estamos mencionando en qué consolas van a ser los juegos. Oh, yes. Right. Esto estaba en el formulario de votación, pero ya no lo estamos mencionando acá. Déjame tenerlo a la mano. Pero, por ejemplo, Street Fighter VI, déjame cambiar de escena para que vean un poquito más rápido. Street Fighter VI es cross everything, PC, Xbox, PlayStation, así que esa es. Smash es solamente Nintendo, así que ahí queda contestado. Tekken 8 es cross PC, Xbox, PlayStation. El de Dragon Balls es en PlayStation 4/5, porque es compatible, pero es en PlayStation. Sí, mira, ahí Jibarito nos dice algo interesante. Dice, tiraron un rollback. Ahora gente que tiene Play 4 no puede jugar con Play 5 al igual que PC version. Oh. No tenía ese conocimiento, pero yo puedo conectarle el PlayStation 4 sin problema. So, no pasa nada. Yes, qué bueno que mencionas eso. Yo no estaba al tanto del problema. Sabía de que habían hecho algo con el rollback, pero no sabía que tenía esa implicación. So, qué cabrones. Dice que fue la versión más reciente. ¡Saludos a Meruk! Llega por ahí uno de los auspiciadores de vivo. Bienvenido, papá. Eso fue lo más reciente. Y dice PlayStation 4 o 5. Eso es lo de la versión de que... ¿cómo es? Es la versión como pasó con Mortal Kombat. Yep, yep. Gracias por compartir, Jibarito. No sabía eso, mano. Sí, men. Moción para que traigan... Oh, my God. Tú te la buscas sola. Tú te las buscas sola, charlatana. Huevos apretables, Squeeze Eggs, de vivo. Que tengan el logo de vivo, pero de esas bolitas de estrés. Claro que sí, para que le aprieten el huevo a vivo. ¿Por qué no? Tekken, el jueves, let's go, dice por ahí RP, bien pompeado. Acho, yo estoy triste por eso, dice Jibarito, gitana, alol. Suelta, Jibarito, está suelta como gavete. Hoy es domingo y gitana no se ha enterado porque mañana se trabaja, pero pues, uh-huh. Ella se cree que es viernes. Entonces, uh-huh. Vamos por ahí entonces con ¿verdad? Develando, pero ya, Dragon Ball FighterZ, pues tendríamos que hacer las pruebas. Yo lo que hago es que en Ruta Vivo, en alguno de estos jueves, acomodo una sesión, ¿verdad? De prueba para asegurarnos, ¿verdad? Lo corremos en PlayStation 5, tiramos pruebas, si no funciona, nos volvemos otra vez para el PlayStation 4. No es como si la mayoría de los que lo tienen por jugarlo en PlayStation 5, definitivamente, ¿verdad? Jugamos en PlayStation 4 y yo dudo que muchos de ustedes hayan salido absolutamente de su consola. Si fue así, pues se jodieron, pero si no, pues, you know, tenemos manera de resolver. Yes, vamos a tratar de investigar eso lo más pronto posible. Algo similar sucedió con Mortal Kombat 11 y era, lo que hacíamos es, especificábamos PlayStation 4 y lo mencionábamos un millón de veces y finalmente el día del torneo todo el mundo lo sabía, o no hubo problema porque todo el mundo estaba bien informado. Exactamente, mira, nos hacen una pregunta muy muy válida, Ichibanka. Pregunta seria, ¿tengo que prender cámara? Es que algunos juegan cómodos y otros muy cómodos. Cero cámara, mi pana. No, y así dile, yo no. Dile no a la comodidad en stream. Hay gente que se pone, se toma muy en serio lo de que son Dragon Balls. Sí. Ay, ay, ay. Y que se toma muy en serio lo que es cosplay haciendo stream. ¡La bomba! ¡Adelta! ¡Chala! ¡Chala! ¡Giling, giling! RP, no, mi. ¡Ay, Dios! Eso, no. Alex y Axcario, pero yo tengo que acabar la SOP. ¿Por qué tú te crees que es la prisa mía? Bien, que vuelvo a apuntarme para Dragon Ball. So así sea que tengo que quedarme en tercer lugar. Vamos, Ibarito, a practicar. Durísimo. Oye, gente, nos movemos entonces al próximo juego. Esto es martes 4 de junio. El host del 4 de junio, ¿verdad? Lamentablemente no puede estar con nosotros acá, Mash 188. Pero ese día se va a estar jugando Power Rangers Battle for the Grid. Señoras y señores, regresa nuevamente este jueguito que muchos de ustedes elogian, ¿verdad? En términos de que tiene muy buen netcode, tiene buenos combos, es bien entretenido, la acción es suficientemente rápida, ¿verdad? Para ser disfrutable. Y de verdad que si no fuera de Power Rangers, yo creo que yo lo estaría jugando también, siendo bien, bien sincero. Yo creo que es lo que me detiene de meterle a este jueguito. Esto con capacidad para 8 jugadores. Producción, ¿dónde se va a jugar esto? Esto es cross todo, hasta en su calculadora TI-89 puede jugar esto. Perfecto, perfecto. Así que ahí tenemos la información completa de Power Rangers, martes 4 de junio. Yes. Vamos ahora para lunes 3 de junio, segunda noche de Vivo. Y el juego para esa noche. Vamos al revés. Sí, vamos al revés. El juego para esa gracias, noche. Gracias, Jan, que Jan hizo su compra ya. Muchísimas gracias por el apoyo, mano. Que disfruten tu mercancía. Yes, que la disfruten. El juego para esa noche lo es Mortal Kombat 1. Y aquí tengo que detenerme. Yo ¿qué pasó pensaba aquí? Que Mortal Kombat 1 se iba a guindar este año. Yo pensaba que si iba a salir Mortal Kombat salía el 11. Yo no esperaba que saliera Mortal Kombat 1. Y lo digo particularmente porque yo me pongo a jugar este Mortal Kombat al poquito tiempo que lo jugué acá en el canal. Me ponía a jugar Mortal Kombat y no llegaba gente a jugar. Llegué a jugar con Surfing Boy, es el único que yo sé que tiene Mortal Kombat. Y yo no esperaba que saliera, pero aquí los juegos los escogen ustedes. Así que ustedes votaron por Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 es el que viene. Dicho esto, en el pasado, a medida que nos vamos acercando a la fecha de Vivo, si vemos que un torneo está pero que guindado en inscripciones, cambiamos el juego pero sin pensarlo dos veces. Ya lo hicimos un año. Ha pasado, ha pasado, ajá. Ha pasado y entonces le preguntamos. ¡Embuste, embuste! Lunali, tranquilízate. Pasó con el juego fue Dead or Alive o algo, yo creo. Sí, y entonces lo que hicimos fue que Injustice, yo creo que fue el que pusimos y se llenó Injustice y corrió bien. A mí me preocupa, el único del listado de Vivo para este año que me preocupa es Mortal Kombat 1, de que no se llene. Pero nuevamente, si no se llena, lo sabemos, DC, mira, prefiero jugar de que Mortal Kombat 1, tú, cualquier Mortal Kombat, no se te dan bien. Santos, bienvenido, ahí llega como gato que lambe aceite, él se siente. Lunalis por ahí, mira, como No, Lunari, no, no, eso no va. Esto, ¿cuál sería el juego runner-up en caso de que no se llene? ¿Lo discutiríamos acá, Gato? Okay. Usualmente le preguntamos a la gente que está aquí en el chat. Mira, tenemos este problema, no se está llenando este torneo. ¿Cuál realmente ustedes quisieran jugar? En esa situación, yo creo el que nos ha salvado en el pasado es Virtua Fighter, porque Virtua Fighter lo dieron gratis. Virtua Fighter fue el que vino a colarse porque vienen, sí, lo dieron gratis vía PlayStation Plus. Plus. Uh-huh. O sea, todo el mundo lo tenía. En semanas anteriores, una cosa así bien ridícula. Y entonces es como que, ok, ya que este nadie lo tiene, vamos por este que todo el mundo lo tiene. Y entonces lo metimos allá. Así que, como quiera, lo consultamos con ustedes, pero ya a ese punto buscaríamos algo que lo podamos llenar. Exactamente, exactamente. Así que ya, Killer Instinct, uy. Killer Instinct. Bueno, ustedes tuvieron chance de entrar Killer Instinct, ¿eh? Y no lo hicieron. A mí me gusta, a Alex le gusta, a Gato le gusta, a Macho le gusta, o sea, Killer Instinct está sólido. Y no lo pusieron ahí. Así que, shame on you. Bueno, todavía falta un juego, tú no sabes. Falta un juego, yeah, pero estoy diciendo, me adelanté. Dice que si el juego que quedó en el octavo lugar, que no se supone que suba. No, porque como hacemos el otro en un ambiente más cerrado, no queremos dejarnos llevar por eso, queremos respuesta inmediata y lo queremos hacer con la gente que está aquí todo el tiempo. Nacho, no juegues con mis sentimientos. Yo extraño No Cow City como tú no tienes idea, brother. Ya quisiera yo tener una oportunidad de otro torneo de No Cow City acá en la comunidad. Qué lindo era ese juego, me cago en Dios. Ahora y vuelva, como hicieron con Rocket League, lo hemos dicho en el pasado. De que Rocket League en un principio, pues lo sacaron de mercado, Acrobatic, qué sé yo qué carajo, Cars, y 3-4 años más tarde, Rocket League, y es el fenómeno que es ahora. Pues que Knockout City venga con un concepto similar, con otro nombre, y vámonos que es tarde. Ojalá. So, ya, Alex, te toca por ahí pues la nada, información. Pues, y hablamos entonces con, va a revelar el juego que sería la noche inaugural de 2024. Esto sería el domingo 2 de junio. Y el jueguito que se va a estar jugando en esa primera noche inaugural de Vivo 2024, escogido por ustedes y haciendo también su debut en el rundown de Vivo 2024, es nada más y nada menos que... Ahora fue. Vamos a una pausa, no se vaya nadie. Regresamos en breve. Vamos a una pausa comercial. Recuerden que el nivel escondido... el juego que se va a estar jugando esa noche es Guilty Gear Strive, con capacidad para 8 jugadores. Ahí debutando este jueguito que hace poco estuvo en especial en el PlayStation Store. Así que, pero yo creo que hay mucha gente que... Yo creo que los que votaron por él definitivamente, pues, deben hacer acto de presencia. Por favor. Por favor. Tú sabes, no nos dejen guindando, porque el jueguito se ve chulo. Está brutal, esperamos a todas esas personas que se la vuelta por esa primera noche. Así que Guilty Gear Strive haciendo el debut acá en Evil. Uy, ahí todos los detalles de Vivo 2024, esperamos verlos a ustedes en el dojo, esperamos que se inscriban para participar y que la pasen bien. Va a estar épico, gente, de verdad que va a ser una experiencia buena. Hay mucho hype para este evento. El año pasado hubo hype, pero este año el hype está a unos niveles más grandes, que obviamente pues han llegado más nuevos amigos a la comunidad que les gustan los juegos de pelea. Hay personas que llevan practicando todos estos meses y que honestamente no sabíamos que tenían esa habilidad de jugar juegos de pelea y que lo han demostrado tanto en Baccarat Fight Clubs o en simplemente pues noches de stream regular con Gatonejo, que se ha pasado jugando varios juegos de pelea y ha llegado gente que ha demostrado ciertas habilidades que no se ha quedado como que esta persona en vivo puede dar candela. Pueden haber sorpresas este año, así que no se deben perder ni una sola noche, gente. Mira si hay hype, que Surfing Boy se pone a decirle a Darkness que él sabe cuáles son los juegos Darkness le escribió por privado por Discord preguntándole que cuáles eran los juegos y Sefi me envía el screenshot y nosotros nos reímos y después yo le dije a Darkness, Darkness no haga caso a Sefi. Oh my god, pero si estuvieron con nosotros en el stream, pues ya saben el rundown, so va a estar espectacular. Ahora es cuestión de que usted se apunte bien, afilie su garra y tan pronto se abran esas inscripciones, usted mire, caiga arriba ahí, inscríbase en su torneo favorito y nos vemos en junio. Oh my god, ya mismo. Y eso está ahí al lado. Ya, eso. Ay, mi santo padre. Ya eso wow. Llega por ahí. Wow. Bueno, gente, vamos rapidito para las publicaciones de esta semana. Sale Prison Architect 2 para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Para mí que ya este juego había salido. Yo creo que estas son simplemente las versiones para la nueva consola, ¿no? Sí. I don't know. A mí me suena que el Prison Architect 2 estaba. Anyway, esto no es la gran cosa. Seed of Life para los PlayStations, los Xboxes y Switch. V Rising para PC. Animal Well para PlayStation 5, Switch y PC. Crow Country para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Little Kitty Big City para los Xboxes, Switch y PC. Ese tiene gatos, me imagino, así que tengo que por lo menos echarle una miradita. Sí. Y hablando de gatos, vamos a para qué es la que hay y ya van a ver por qué la transición. Alex, ¿qué tú has estado jugando? Ah, pues mira, esta semana me topé que en la tienda de Epic Games estaban dando gratis Cat Quest 2. Entonces yo cogí los redimí y dije, espérate, yo tengo Cat Quest 1 y efectivamente también a través de Epic Games. Entonces el jueves prendí el grid y dije, déjame jugar este Cat Quest, porque yo he escuchado gente que hablaba de ese juego y yo tengo ese juego hace tiempo y nunca me había dado con entrarle. Oh my god, qué sorpresa más refrescante. Básicamente, disculpen, es un action RPG open world en donde tú eres, obviamente, eres un gato que lleva una marca de que aparentemente tú eres un descendiente de los Blood Hunters. ¿Y qué eran los Blood Hunters? Eran esta raza de gatos que se dedicaban a cazar o matar dragones. Entonces, pues, él no se acuerda, él tiene la marca, pero no se recuerda si o no es un descendiente. La cuestión es que básicamente tú estás en este mapita que tú interactúas con otros gatos, lenguaje de gato, los nombres, las ciudades pues tienen una referencia a algo de gato. Entonces, pues tú peleas con ellos con espada, tú vas consiguiendo mejores armaduras, mejores armas, tú haces magia. Entonces, todo es en este mapa que parece, sinceramente, la perspectiva que tiene es como, ¿cómo podríamos llamarle a eso? Es como 3D, es como tridimensional deep. O sea, que tú ves el mapa así de frente, pero tú ves la profundidad del mapa. Y mientras más lejos, pues se pone como blur, porque realmente está lejito. Pero a medida que tú te vas acercando, pues va enfocando. Entonces, tú juegas en este mapa que parece también como un Game Board, un juego de mesa. Tú sabes, y la perspectiva es que tú eres grande en este mapa, tú ves las referencias son grandes, pero no grandes. Es como simulando que estás en un mapa de juego, pero no. Pero está cool, tú puedes rolear para evitar ataques, tú ganas experiencia, subes level, puedes mejorar tus armas, puedes mejorar las magias con dinero. Pues está, mano, lo poquito que jugué, me encantó. Tiene un montón de sidequests que tú puedes usar para subir experiencia. Está super nice y me gustan los trajecitos que tú vas encontrando a medida que vas encontrando cofres y haciendo misiones. La gente pues te da traje, te sube las armas. En fin, el juego está super nice. Fue una tremenda sorpresa. Y en una, tú puedes ver el mapa, tú le das al right stick y el mapa se expande para tú verlo. Oh my god, el mapa es enorme. El mapa es enorme y me huele que por lo poquito que vi, que tiene mucho backtracking, o sea que tú podrás estar bien arriba en el mapa, pero de momento tú vas a tener que bajar a maybe entrar a algún dungeon, alguna cueva que a lo mejor a ese momento era un level más alto de lo que tú estabas y te obligó a irte a hacer grind para entonces después tú regresas y vas, pues mira, ya que estoy level, qué sé yo, 20, te voy a ir para esta cueva que era level 15 a ver qué encuentro. Entonces, de verdad que me gustó, se ve bien chulito. Bien, los colores son bien vibrantes y la acción es bien sencilla, tú sabes. Pero sí, le metí a Cat Quest después de tanto tiempo y cuando acabé se le voy a meter mano a Cat Quest 2. Pero sí, está gufiado el juego. Me atrapó ese jueguito de. Y obviamente tiene gatos. So. ¿A quién no le va a gustar un juego con gatos? A mí me parece haber visto either a Koutaino o a Nicole jugando Cat Quest. Ahora mismo no recuerdo. Hace tiempito, sí. Y mientras tú hablabas, yo fui al Epic Game Store y redimí Cat Quest 2, porque eso era muy cool lo que estás diciendo. So. Sí, no, inclusive yo le dije a Renoe, es un juego que tú también podrías pick up y jugarlo, porque no es, la mecánica no es tan difícil, o sea, es action RPG. Lo que sí, que llegaste a una parte que hay un dragón que tengo que matar, entonces cuando fue a pelear, tú tienes como un asistente, un espíritu que te acompaña y te dice, él está bien fuerte, deberíamos como que prepararnos mejor. En otras palabras, vete a subir level antes de pelear con él. O sea, que nada, pero tú subes level haciendo side quest, entrando a las cuevas, que obviamente tu nivel te lo permite entrar. Porque te lo dice, esta cueva es level 10, está en el level 7. Pues si quieres entrar, es a tu riesgo, pero sabes que los monstruos pues te van a dar un poquito más duro de lo normal. Pero está nice ese jueguito. Y me gusta cuando él coge el damage, hace como que... ¡Ah! O sea, como que se queja. Y cuando... O sea, entonces, las conversaciones de ellos, que obviamente son en inglés... Pero siempre son como que referencias, por ejemplo, donde está el rey, es la, en vez de la capital, es la capital, tú sabes, y cositas así, o help me purchase this, o algo así, tú sabes, como que referencias a sonido, y a un idioma que si usted le pone imaginación, pues un idioma de gatos, pero está nice, de verdad que me gustó un montón. Y aparte de eso, pues un poquito de Oceanhorn acá en el canal de Nivel Escondido. Estuve continuando la exploración. Ya casi tengo todas las islas al 100%. Me faltan como dos para haber encontrado todo, para entonces eventualmente entrar a la isla final. Y a ver si por fin puedo acabar este Oceanhorn. Y obviamente, pues siempre un ratito aquí allá de Fortnite con los muchachos. Ya hubo update del contenido de Star Wars. Como siempre, estamos en mayo y siempre de Fortnite hace la colaboración con Star Wars para este mes. Y nada, pues aparte de eso, pues nada más conmigo por el momento. Nice, suena super cool lo que estás ahí jugando. En mi caso, yo el miércoles estuve en el canal jugando Drowy. Y resulta que ese era el aniversario de Nivel Escondido, el 8 años en Twitch. Y entonces, usualmente cuando yo estoy así de celebración, pues vamos a jugar Drowy con la comunidad. Y entonces hicimos 5 rondas y estuvimos premiando a los 5 ganadores. Hubo un ganador diferente en cada ronda, eso es super cool. Así que nadie rompió ahí la curva. Y entonces... Yo estaba lurking cuando tú dijiste, no, que vamos a dar el premio. Y yo, coño, pues está bueno. Ya, yo lo dije más tardecito, por si acaso, porque a principio arranqué el stream y habían como 2 personas nada más. Y yo, a rayo, jugar Drowy con 2 personas nada más como que no brega. Pero después empezó a llegar más gente y a lo último habían 20 y pico personas. Y yo, nítido. Se dio muy bueno. Estuvimos ahí hablando de la que pique el pollo y jugando y qué sé yo qué. So, la pasamos super cool. Viernes, pues de regreso a Tekken, resulta que el fin de semana pasado compré el DLC, el paquete el pase de personajes de Tekken. De temporada. Y entonces, pues ahora tengo a Eddie Gordo. Mi plan original era jugarlo miércoles, pero como pues coincidió con el aniversario del canal, pues decidí no jugar Tekken. Y entonces viernes como tal sacamos a Eddie Gordo a pasear. Está al nivel bacalaístico. Eddie Gordo está demasiado OP. A nivel de la gente que le mete salvaje, probablemente tenga un montón de deficiencias. Pero a nivel bacalao, está OP porque tú vienes y presionas XXXX, que vendría siendo 3-3-3-3-3-3-3-3. Y él se va a un string ahí de un combo salvaje con mix y todo. Y eso me acuerda que yo había escuchado hace poco que alguien hizo un bot que lo que hace es que juega en rank con Eddie, y el bot lo único que hace es presionar 3-3-3-3-3-3 al mismo ritmo, no se mueve, simplemente presiona la X cada segundo o algo así, y está en rango amarillo. El canal se llama, a ver si me acuerdo, Jin Mashima, de Mashing. Y entonces el streamer está Pero él no está jugando, él está babysitting el bot y hablando con la gente y contestando cosas. Y estaba comentando que hay otro bot del personaje de Victor. Eso yo no sabía que se podía machear así. Resulta que Victor, si presionas el do, también se va ahí en una carretilla ahí de golpe. Y yo, oh, wow. Pues yo me puse a ver eso. Es de lo más interesante, no tanto por el bot, sino por la gente jugando contra el bot y el hecho de que estás rank en amarillo. Yo no estoy mucho más alto que amarillo, siento que ok. First, Eddie está OP para la gente en rango bajito. Y segundo, yo no soy muchísimo mejor que simplemente un botón, machar el mismo botón todo el tiempo. So, es como que, oh, ya. Yeah. Pero ya está cool, Eddie. Ayer en la noche pues tuve oportunidad de jugar contra Ifro. Ifro parece que lo ha estado utilizando. Vi varios movimientos que es como que, eso está super nice. Le pregunté por uno en particular. Y entonces Ifro me explicó cómo era que es así. Oh, nice. Good to know. Pero ya, sigo disfrutándome de Tekken. Esta próxima semana, pues vengo el miércoles. No vengo con Tekken. Vengo con Guilty Gear Strive. Que ese va a ser uno de los juegos de Vivo. Ya para este punto, pues ya se sabe. Y entonces Alex lo estuvo comprando, yo lo estuve comprando en preparación para Vivo. Y entonces en el día de hoy lo puse para asegurarme de que pudiera capturar qué era lo que yo iba a ver desde mi lado. Yo sabía que se podía capturar, pues yo hice la investigación y todo, pero nunca lo había experimentado como tal. Entonces hoy le dije a Alex, pendiente como que para coordinar, pero después me di cuenta que podía hacer lo mismo con lobbies ahí de gente. Y entré a un lobby, me puse en el modo espectador y funciona muy bien, así que estamos GG. También me di cuenta que el juego es cross PC, Xbox, PlayStation, por lo que vi, de que ese viene bien. Para Vivo, esperamos ahí ver muchísima gente. Y aparte de eso, nada más, mano. Awesome. Bueno, pues gente, de esta manera vamos a darle cierre a este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Este concepto ahí, medio híbrido entre el stream y el podcast. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. El itinerario, particularmente en Twitch, son los 7 días de la semana. Domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche. Miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 10. Si a usted le interesa adquirir mercancía de nivel escondido y de Vivo particularmente, les informo que está disponible accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y entonces eso eventualmente los va a llevar a Streamlabs, que es donde está la tienda. También pueden utilizar tinyurl.com, tienda NE. Hace tiempo que no buscaba el short link. Así que pueden entrar allá. Ya a este punto la mercancía de Vivo está disponible. Esa no es toda la mercancía porque queremos hacer mercancía con los nombres de todos los auspiciadores, y entonces hasta que no cierre la ventana de auspiciadores, pues esa mercancía no va a estar disponible. Por cierto, la ventana para auspicios es el 15 de mayo, el señor Sparrow. Luego de esa fecha, entiendo que sí, si usted quiere auspiciar lo acepta, pero ya ahí cerramos porque cerramos en términos de las cosas que se van a producir, por ejemplo la camisa. Ya a ese punto, pues ya la camisa se subió a Streamlab, y entonces si se añade un auspiciador de nuevo, pues no lo vamos a añadir al diseño, porque tendríamos que bajarlo y subirlo y trabajarlo otra vez. Así que 15 de mayo, asegúrese comunicarse con Sparrow para más detalles. Y finalmente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos PR Guy Gaming, Chinobu, Jaichinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera terminamos este episodio por esta semana. Let's go. Bye bye. Uma.